Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se proyectará la película belga Dos Días, Una Noche, del director Jean-Pierre-Luc Dardenne, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se narra la historia de Sandra, quien dispone solo de un fin de semana para ir a ver a sus colegas y convencerlos de que renuncien a su paga extraordinaria para que ella pueda conservar su trabajo. Su marido la acompañará para apoyarla. Internacionales. Santiago de Chile. El proyecto Fondos para Productoras Comunitarias de Contenidos Audiovisuales, promovido por el gobierno chileno y el Consejo Nacional de Televisión de ese país, busca que las comunidades aporten desde su cultura y amplíen la oferta de contenidos valiosos para sus localidades. El programa busca que las productoras comunitarias creen más y mejores programas acerca de sus tradiciones, fiestas, gastronomía, cultura, entre otros temas. Se repartirá poco más de $415,000 a razón de $47,000 por iniciativa. El programa recibirá proyectos provenientes de todo ese país hasta el próximo 17 de agosto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.